Kim Yong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, envió el día 13 el mensaje de felicitación a la 27ª Cumbre de Estados y Gobiernos de la Unión Africana. El remitente señala en particular: «Estoy seguro de que, gracias al entusiasmo de todos los participantes, logrará excelentes éxitos la presente cumbre», que, tomando como su tema principal 2016, Año de Derechos Humanos de África, centrados en los de las mujeres, debatirá y determinará los problemas prácticos para lograr la integración política y económica, la paz y la estabilidad del continente y el desarrollo y la prosperidad regionales. Reitero nuestra firme posición de fortalecer y desarrollar aún más las relaciones de amistad y cooperación con la Unión Africana y sus países miembros. Para finalizar, el remitente desea que esa cumbre africana se haga importante ocasión en promover la prosperidad y desarrollo continuos de África.